YPF bajo control del Estado logró aumentar su producción en 6 meses. La petrolera incrementó el nivel de perforación de pozos, la extracción de crudo y el abastecimiento al mercado interno. Florencio Randazzo le solicitó a los gremios que mañana dejen viajar a los argentinos que quieran trabajar. Los conductores de trenes de la fraternidad ratificaron que no adherirán al paro convocado por la CGT y la CTA opositora. Por la huelga, el gobierno porteño pidió a los vecinos que a partir de hoy y por 48 horas no saquen la basura. Desmienten la información publicada por el diario Clarín sobre el sueldo de la presidenta. El secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, aseguró que no es cierto que se haya aumentado en un 42%. El ministro de Economía aseguró que la Argentina no puede ni va a entrar en default. Hernán Lorenzino afirmó que el país cumplirá con los acreedores que ingresaron al canje de la deuda en cesación de pagos. Más de 40.000 personas participaron en Mendoza del festival Todas las Voces por la Ley de Medios. El titular de la ASCA, Martín Sabatella, destacó el entusiasmo que despierta en todo el país la proximidad del 7D. Belgrano, Lanús, Racing Quilmes y River Argentino cierran hoy la 16ª fecha del torneo inicial. Si el Granate le gana al Pirata Cordobés, alcanzará la punta del certamen tras la caída de Vélez por 1-0 ante Boca. Newell's perdió el invicto al ser derrotado 1-0 por All Boys. El gobierno colombiano y la FARC retoman hoy el diálogo por la paz. El conflicto lleva 50 años y ha provocado alrededor de 200.000 muertos y 2 millones de desplazados. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Juan Carlos Díaz, control central Cristian Barrio Nuevo, edición Claudio Favieri, producción Gonzalo Dávila, coordinación Fernando Farías, redacción y locución Karina Pérez Pintos y Sandra Prado. Argentina está informada por la radio pública. Originarios. La voz de los pueblos. La realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Comunicación con identidad. Walking Tune, el primer canal indígena de Argentina. El canal de televisión intercultural saldrá al aire el 7 de diciembre. En el marco de la plena vigencia de la Ley de Medios Audiovisuales. A través de Canal 8, la segunda señal de aire de Bariloche, Walking Tune, la voz circular, compartirá el espectro televisivo con Canal 6, que pertenece al Grupo Clarín. Inalén Antillanca, una de las productoras del canal, se refirió. Tanto la sociedad en general como la gente mapuche que vivimos acá y la gente de las comunidades estamos con muchísima expectativa. Estamos todos pendientes de esta nueva noticia del nuevo canal, porque es una propuesta, yo creo, diferente de compartir el espectro con un canal de televisión que pertenece al Grupo Clarín. Me parece que hay muchísima expectativa. www.originarios.org.ar. En cuanto a las temáticas y producciones, Antillanca explicó. Nosotros apuntamos a que la temática sea amplia. Por el momento, producciones locales estamos haciendo. Tenemos programas musicales, programas de entrevista, programas de debate, que es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Y además tenemos convenios con, estamos viendo si cerramos convenio con Canal 10 de la provincia, de Río Negro. Bueno, cerrando convenios con productoras locales, con el Banco de Películas del Vacua, cine originario, digamos, va a ser diversa la programación. Walking Tune es un proyecto comunicacional que englobará la mirada de los pueblos mapuche, com y colla. Y además es integrante de la Coordinadora Audiovisual Indígena Argentina, CAIA. Originarios, comunicación con identidad. Originarios, la realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Una producción de la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena Argentina, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Radio Pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron dos minutos de las 7 de la mañana, lunes 19 de noviembre de 2012, Marina Gil Laborde, y un sol que ya a estas horas obliga a que todos los de la mesa estemos con anteojos negros. ¿Cómo le va? Tanto buen día, buen día. Hay neblinas además, ¿lo notaron? Así no, a la distancia. Yo no noto, ya le diría nada. En algunas rutas se ve. Sí, hay que tomar precaución. En algunas rutas, ruta 3, la 14 están pidiendo, y en los accesos también, porque hay lugares donde la neblina está complicando la visibilidad. 17 grados 3 décimos la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Humedad casi toda, 98%. Sí, así como escucharon. Despejado con neblinas y la máxima pronosticada para hoy, 28 grados. Va a ir levantando la temperatura y le vamos a dar los muy buenos días a Horacio del Prado, porque claro, hace varios días que no nos vemos, y yo ayer dije, bueno, vamos a ver cómo se mueve la punta. La punta no se mueve porque los resultados fueron de una manera extrañísima, Los dos que estaban arriba se quedaron juntitos. ¿Cómo te conozco, Anguita? Dije, gol de Silva, vas a ver que me va a saludar enseguida. A los 30 clavados del primer tiempo, la pelada no actuó, pero actuó el botín. Vamos a escucharlo la voz de Gustavo Vergara. Así empezamos un lunes con ganas de excavar. Viene el centro de Paredes, muy bajito otra vez. Ahí está Paredes, metió otro centro más bajito. Se salvó Vélez, viene el remate. ¡Gol! ¡Silva! ¡Gol! ¡De Boca! Con Thiago Silva vino el rebote del córner. Le quedó bollando la pelota, no la podían sacar. Un latigazo de zurra de media vuelta. Buscar Sosa, que no sea dentro de su arco. Lo gana Boca. Boca 1, Vélez Arfiel 0. Por ahora, el síndrome de los líderes. Boca le gana a Vélez en su cancha 1-0. Bueno, por supuesto, esa es la voz prodigiosa de Gustavo Vergara en la transmisión de Radio Nacional de ayer. Y bueno, gol de Silva, ahí como lo dijo Vergara, rebotes, un córner, qué sé yo. Los que van punteros les agarra el famoso vértigo, ¿no? Sí. Se asustan, ¿no? Como son equipos que no están terminados, son equipos en transición, Vélez, Newell, y aparece el azul y oro, y jugando mal, porque es un desastre Boca, pero lo gana con toda justicia. ¿Cuándo hay que ganar? Boca Juniors. Usted se refiere al partido que se jugó en Liniers. Ahora, sí. All Boys, News All Boys, jugado en la Argentina, pese a los nombres ingleses, que revele que el origen del balón pie es puramente inglés. En el Marcelo Bielsa. En el estadio, en el gran Marcelo Bielsa. All Boys. Marcelo Bielsa jugó sí. Después de News, llegó a jugar en Instituto de Córdoba. Ah, no sé eso. No me acuerdo. Es posible. Jugó poquito en primera, pero jugó. Muy poco. Ayer perdió el equipo de él, el Atlético Bilbao. 5-1 se comió con el Real Madrid. Se le está cayendo mucho ese equipo. Bueno, ayer All Boys le sacó el modesto All Boys de este extraordinario entrenador que es Pepe Romero, hombre de Caseros, partido de 3 de febrero. Le sacó el invicto a Newell, porque Newell venía invicto. Pero se venía cayendo, se venía apagando y ayer tropezó. Le ganó 2-1 allá en Rosario. Hubo otro partido importante que fue el triunfo de Colón de Santa Fe sobre Unión 2-0. Pero allí, además de ser un gran clásico, cancha llena, por los incidentes, ¿eh? Porque sigue habiendo un problema que no hay manera de resolverlo. Yo tengo mi recetita. Penalicen con puntos, porque si no, no hay penalización posible. Y hoy va a seguir la fecha, ¿eh? Y juegan Lanús y Belgrano. Va a jugar River con Argentinos Juniors también. Pero Lanús y Belgrano se están jugando la punta. De pronto hay una frase burrera muy conocida, que uno la conoció a través de Ángel Labruna, que era un experto en las carreras y los caballos, que decía, caballo que alcanza, ganar quiere. Lanús la viene corriendo de atrás con Guillermo Barros Esqueloto, el candidato que muchos quieren para ser el técnico de Boca Juniors. 6 triunfos al hilo, y hoy va en Córdoba por el séptimo. Lo que pasa es que los cordobeses de Belgrano, dirigidos por Russo Zielinski, están muy, pero muy bien. Es un equipo tremendamente duro. Bueno, el fútbol ha dejado todas estas cosas y nos muestra que nos falta un cachito para tener equipos terminados. En este momento no hay un equipo en el fútbol argentino. Y ese es un problema de la gestión en el fútbol argentino. En un rato, si le parece, vamos a hablar de Boca Juniors, pero no del equipo, sino del estadio, porque el miércoles será la sede para este amistoso entre los locales. Que está para ir, ¿eh? Locales que se ponen la camiseta de Argentina. Va a ser un lindo partido. Está para ir. Tranquilo. Le acepto el convite. Bueno. Pero antes del miércoles hay un martes, y un martes que promete Francisco Balas estar por lo menos muy movido. Ya hay advertencias con la temperatura que hay por parte de los que van a ser protagonistas del paro de 24 horas. le titulo yo, con signo de interrogación, es el primer paro político dentro del kirchnerismo donde distintos sectores sindicales, desde la izquierda, que viene de la CTA, no reconocido oficialmente, hasta los sectores más claramente del sindicalismo menemismo, se unieron para decir no queremos nada con este gobierno. Sin duda, Eduardo, buen día primero. Y sin duda que es así, sobre todo en el caso de Hugo Moyano. Para Hugo Moyano es el primer paro desde la época del gobierno de la Alianza. Reiteremos que no hubo paro en los prácticamente 11 años desde aquella época. Para Barrio Nuevo, para el caso de Pablo Micheli, para la CGT disidente, la no oficial, no, ya venía haciendo paros, pero que reúnan a los tres, sin duda, que los propósitos son puramente políticos, más allá de ese trípode de reclamos que tiene que ver con asignaciones familiares, con impuesto el mínimo imponible, con el aumento del mínimo imponible y con la recuperación de los fondos de las obras sociales, al margen de eso, sin duda, y se ha encargado Hugo Moyano en estos días de dar señales al respecto, de proponer a Scioli como candidato para el 2015, de manera que sí, eso no hay duda. Ahora, yendo a lo concreto, hay medidas que tienen que ver con esto. De precaución, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo, señores, lunes y martes no saquen la basura, previendo que pueda haber un paro que echando un poquito de leña al fuego. Sin duda, sin duda. Y también la ANSES, en una medida que sí tiene que ver con algo de prudencia, adelantó el pago a jubilados y pensionados que estaba previsto para mañana martes al día de hoy. Así que esas son dos medidas concretas que se han anunciado en el día de hoy con referencia. Está el resultado, cuánto efecto tendrá, qué adhesión tendrá. Bueno, hay distintas versiones, ninguna le arroja un gran éxito en términos de movilización, más allá de que puedan concurrir determinados sectores a la Plaza de Mayo y que pueda haber seguramente algún corte. La Unión Ferroviaria se despegó del paro, la UTA también, la Unión de Transporte Automotor también, taxistas con Omar Viviani, recordemos que está del lado de Hugo Moyano, también se negó a esto. Bueno, el tema de transporte, sabiendo que es uno de los elementos básicos para cualquier paro, ha dado una señal de no adhesión, por lo menos masiva. Serán camioneros y algunos de los sectores que los rodean. 7:10 de la mañana, le dejo un par de títulos que me parecen importantes de ver. El diario Página 12 saca hoy la foto de Miguel Galucho, presidente y CEO, como les gusta decir, a quien ocupa el lugar de la gerencia general, pero en un organigrama muy propio de las multinacionales, CEO. Así es. ¿Usted sabe de dónde viene en griego la palabra CEO, que quiere decir Chief Executive Officer? Viene de los que en realidad eran, en griego, unas especies de superhombres. La idea del CEO en griego es no un superhombre al estilo de Hércules, pero sí alguien que tiene capacidades extraordinarias. Por eso usted se va a encontrar a muchísimos ejecutivos que antes de designar a su secretaria ya tienen su personal trainer, que suele ser más linda que la secretaria todavía, pero claro, los tienen una forma extraordinaria. Después vamos a hablar de Miguel Galucho, que entre otras cosas, curiosidades de la vida, es un hombre muy delgadito. Gran jugador de polo, Miguel Galucho. Después se lo cuento, pero usted me va a contar por qué Miguel Galucho habla de la petrolera cuando en realidad no es una entrevista, Página 12, sino es un informe. Exactamente, vale aclarar eso porque uno ve la tapa, ve la nota y ve un textual que dice, sí, no es una entrevista directa, es un informe que surge de datos que indudablemente ha ido brindando YPF a lo largo de estos meses, pero no hay una entrevista, digo, no hay una pregunta-respuesta, no. No, y además es una especie de salida al cruce de lo que están denunciando muchos medios opositores, que es, señores, la acción de YPF en los últimos meses cae. Si usted se fija después, Walter Huber, en la cumbre que se llevó a cabo, y que no es el tema central de temas internacionales, buenos días, Walter. Buenos días. Si usted se fija después en lo que sucedió en la cumbre iberoamericana, donde no fue la presidenta argentina, pero sí fue su vicepresidente, va a ver cómo Mariano Rajoy cerró filas con la gente de Repsol, que dijo, cuando YPF tenga que pagar por haberse quedado con nuestras acciones, lo que van a tener que poner. Pero bueno, eso lo vamos a hablar después, porque ahora sí hay un tema tremendo, que es la escalada israelí sobre la franja de Gaza. Así es, creo que la de anoche fue la peor noche de los últimos días en la franja de Gaza. Hubo alrededor de 1,000 incursiones aéreas israelíes, hay un saldo preliminar de 84 muertos, de los cuales al menos la mitad son civiles, 84 muertos palestinos, hay 6 periodistas heridos. Israel no solo está haciendo incursiones aéreas, sino que hay tres barcos israelíes apostados sobre la costa del mar que cuyas playas digamos del mar que baña la playa de la Franja de Gaza, y en realidad la concentración del llamado a concentración de 75,000 reservistas israelíes, evidentemente lo que hace prever es un escenario peor que el de la operación Plomo Fundido, aquella invasión israelí que se registró entre diciembre de 2008 y enero de 2009, coincidiendo con la asunción en aquel momento al poder de Barack Obama. Creo que ahora Israel aprovecha nuevamente el vacío de poder generado en Estados Unidos, ya que se retira la secretaria de Estado Hillary Clinton, se retira el jefe del Pentágono León Panetta, y se ha retirado por la fuerza el jefe de la CIA, el general David Petraeus. Aprovecha esta situación de vacío de poder que hay en Estados Unidos para hacer planificar una incursión que va a ser, para a mi entender, mucho peor, mucho más sangrienta, mucho más decisiva que aquella operación Plomo Fundido que Israel quiso hacer pasar como una victoria, pero que evidentemente fue un fracaso. Dentro de un rato también vamos a hablar de las negociaciones que se están llevando en la isla de Cuba sobre las FARC. Pero ahora me dice Adrián Corol, yo entiendo los números, porque sí. Yo entiendo que Racing tiene posibilidades, ¿no? Exactamente. Pero lo del 13 no lo entiendo. Perdió de local, 24-3 ante más de 1.600.000 espectadores el día sábado. ¿Por qué? Vamos a traducir. Se entregaron los premios Tato. La Cámara de Productoras Independientes de Televisión entrega nuevamente los premios Tato. La primera vez que se televisa Canal 13 y ganó 24 premios Telefe y el 13 3, ante 1.600.000 personas. Muy interesante el desempeño de la televisión pública de Canal Encuentro, con premios para Peter Capusotto, que se ganó tres grandes premios. Fútbol para Todos, por supuesto, también tuvo su premio. Científicos, un gran programa, y Lalo Mir en Encuentro, que ganó dos de estos grandes premios Tato, en homenaje a Tato Bores. Llamativo que dentro de, generalmente cuando un canal transmite los premios, y esto, fija, esto se ha dado en los Martín Fierro históricamente, ese canal se lleva unas cuantas estatuillas. Esta vez no fue así, fue lo más visto el sábado en la televisión, 1.600.000 personas, no es poco, y perdieron, 24-3 ganó Telefe, 10 se llevó la tira del año graduados con Mercedes Morán, que ganó también el suyo. Por el hombre de su vida, sí. Antes de darle, bueno, primero le voy a dar los buenos días a Cupertino. Buen día, Edu, buen día a todos. Antes de darle lugar al cine, le quiero comentar, porque hoy a la mañana leí un correo electrónico que me mandó una persona, que es una mujer, que es oyente del programa, docente en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, y dije, tiene razón, hay que hablar de esto. Porque me dice, hoy salió en Clarín la noticia de que la presidenta se aumentó el sueldo. No es que a mí me interese demasiado, pero el único que puede decirme la verdad sos vos. ¿Qué hay de cierto? ¿Cómo se aumenta el sueldo del Poder Ejecutivo? ¿Es por decreto? ¿Hay una fórmula? Dije, es cierto, es un tema que a mucha gente no le interesa en el sentido que quiere saber cuánto gana, pero sí le interesa porque después llega a la escuela, la madre de algún chico dice, pero esta se subió el sueldo, o quiere saber, y bueno, me parece que es un tema no menor. Le voy a decir algo que, por supuesto, yo busco información, no es que yo esto se lo sepa contestar de forma inmediata, pero la información que busqué, que le puede ser de utilidad y que la vamos a seguir tratando a lo largo del programa, es que en el año 2006 hubo un decreto, a mediados del año 2006, cuando Néstor Kirchner era presidente, que reemplazaba el decreto anterior que establecía cuál era la remuneración que tienen las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional. Cuando decimos autoridades superiores, nos estamos refiriendo al presidente y de ahí para abajo a quienes lo siguen en jerarquía por ingreso. El primer sueldo más alto es el jefe de gabinete de ministros. Después es curioso porque, por ejemplo, usted se encuentra con que el ministro de Defensa en los sueldos percibe más que la presidenta. Y usted me dirá, ¿por qué? Y bueno, tiene que ver con viejas tradiciones de la Argentina. Yo me enteré hace relativamente poco que en Campo de Mayo hay una quinta para el ministro de Defensa, que es una quinta tanto o más importante que la que tiene la presidencia de la Nación. Y cuando usted mira el edificio del ejército, que está enfrente de la Casa de Gobierno, y que es un edificio que tradicionalmente fue la sede del ejército, a la cual se mudó hace tiempo el Ministerio de Defensa, se va a encontrar con un edificio muchísimo más grande y además más poderoso que la mismísima Casa Rosada. Es más, si mira en la urbanística de la Plaza de Mayo, se va a encontrar con una curiosidad. El edificio de la Casa Rosada es muy lindo y ha sido embellecido, pero el edificio Bustillo que tiene el Banco Nación de los años 30, de la década infame, es un edificio muchísimo más bello. Es más, si usted va a la sala de reuniones del directorio del Banco de la Nación Argentina, se va a encontrar con una ventana que da a no más de 60 metros de la ventana de la sala de reuniones de la oficina del presidente de la Nación. Y usted, si tiene alguien de confianza en el Banco Nación, le va a contar, eso es porque en ese entonces no había teléfonos celulares, década del 30, y entonces se guiñaban el ojo el presidente del Banco Nación y el presidente de la Nación, y en general el presidente del Banco Nación le decía, te damos la plata, te damos adelanto para que el Tesoro disponga de los fondos. Digo todo esto porque vivimos en un país presidencialista, pero que curiosamente siempre estuvo rodeado de finanzas y de cascos. Entonces tenía a un costado el Banco Nación y a la retaguardia el edificio del ejército. Por eso esta curiosidad respecto del sueldo. Ahora, sin perjuicio de los bancos y sin perjuicio de los sables o de los cascos, este es un país presidencialista donde las decisiones se toman de una manera en la cual, apelo a Walter Gubar, que es un periodista con mucho oficio, en el cual el acceso a la información pública es muy limitado. Cuando usted quiere saber un dato y se presenta en una oficina pública, usted tendría que ir como en el 911 o en el llamado a los móviles de la Ciudad de Buenos Aires porque tiene una enfermedad. No, acá le dan la información muchísimo después. ¿A qué viene todo esto? Hay un decreto que es del año 2006 que establece la remuneración de la presidencia. En marzo de este año, ante un reclamo de un diputado de el espacio del FAP, se dieron a conocer los sueldos percibidos a partir de enero de este año, en el cual la presidenta tenía un sueldo bruto de 48.934 pesos, que le daba un sueldo de bolsillo, es decir, el neto percibido, de 30.900. Convengamos que está en una categoría alta y sí está incluida en esta quinta categoría del impuesto a las ganancias, que es el impuesto al salario. Pues bien, ¿qué es lo que sacó Clarín y ha rebotado en muchísimos diarios del mundo? Que es que en el último tiempo el aumento del sueldo presidencial pasó de esos 48.934 a 69.587. Es decir, un aumento del 42%. No ha habido, sí hubo un comunicado oficial desmintiendo a Clarín, pero no dieron el informe. Seguramente va a ser un tema que lo den estos días. Pero fíjese qué curioso. Los medios opositores sacan un tema, instalan un tema en agenda, que es incómodo. Pero esto tendría que ser algo que esté siempre publicado. Y si el aumento es porque se aumenta la base salarial, o porque hubo un aumento de viáticos, o porque hubo un aumento de algún otro tipo de remuneración que no sea el salario, se tiene que conocer, debería ser un dato que esté siempre accesible, porque si no entra en este juego donde ya se sabe que Clarín y Nación que dicen, ha visto, publicamos esto y no contestamos, y si usted, yo no lo hice y no lo voy a hacer, si usted llama a algún funcionario del área de comunicación, el argumento que le va a dar en voz baja es, ¿qué querés, que salgamos a contestarle y nos fijen la agenda, nos marquen la cancha? Y usted puede decir, puede tener razón en cuanto al manejo de la política, pero la información pública es algo que tendría que estar fuera de la subjetividad. Tiene que ser un protocolo. Si usted trabaja en terapia intensiva, no le mira la cara al paciente. Cumple con las normas que se establecen para el diagnóstico que trae ese paciente. Digo, que la presidenta, como me decía esta persona, que la presidenta perciba 60.000 o 40.000 o 30.000, a mí personalmente me da lo mismo. Porque si yo miro el salario del señor Aranguren, presidente de Shell Argentina, que hoy salió durante 20 minutos en el programa de Continental dialogando sobre la realidad del petróleo argentino, hablando como argentino, cuando es presidente de Shell Argentina, digo, qué curiosidad. Pero bueno, salen los petroleros a contestarle a YPF. Y salen con los botines de punta porque estamos de acá el 7 de diciembre en una situación donde van a buscar todos los flancos. Pues bien, creo yo, y le voy a pedir a Mariana Gil Laborde que dé los teléfonos para quienes quieran referirse a esto, creo yo que buscan una picardía, pero más allá de la picardía, el acceso a la información pública es un acceso imprescindible. Lo termino con esto. En Estados Unidos hay una costumbre. Cuando usted aplica para cualquier actividad de un cargo jerárquico, usted pone cuál es la percepción anual de ingresos, no solamente del salario, si es que lo tiene en algún lugar, sino de todos los ingresos que tiene y cuánto paga de impuestos. Porque eso es un dato público. Usted dirá, en la Argentina está preservado por cuestiones de seguridad. Yo le diría, país más inseguro que los Estados Unidos, con la tasa de prisionización más alta del planeta, no existe. Sin embargo, los niveles de remuneración los hacen públicos, porque saber cuánto gana cada uno es una manera de saber, en un país donde todo está marcado, se lo voy a decir antropológicamente, por el sexo y por el dinero, ¿eh? Donde las pulsiones de los seres humanos en esta sociedad mercantil son esas dos. Decía en el libro La Mosca Azul, un estrecho colaborador del presidente Lula, que después dijo, no, yo prefiero seguir siendo un monje austero, escribió en La Mosca Azul, Frei Beto, ¿qué es el poder? Es sexo, sexo, sexo, dinero y sexo. Bueno, lo dice alguien que cualquiera que haya leído Frei Beto se va a encontrar con un estudioso de las conductas humanas. De modo tal que dar a conocer el ingreso de la presidenta, me parece a mí, no es entrar en el juego de Clarín o de la Nación, sino que es un dato que tiene que ser de acceso público, como muchísimos otros datos que uno habitualmente quiere conocer y después no conoce. 7:24 de la mañana. Los teléfonos para comunicarse 0810-222, 0870 o el 4999-8700. Hugo Paredero, usted no sé si vio el sábado el estreno de la película de Néstor Kirchner. Yo fui a la película. Yo no lo vi a usted, claro, a mí me, sí fui, pero fui bastante maltratado. Voy a empezar diciendo eso, después si quieren hablo de la película, total hay tiempo. Como dice la directora Paula de Lucker, el tiempo histórico de Néstor recién empieza y va a haber tantas versiones después de esta. Lo cierto es que me tocó una ubicación muy lateral, muy lateral. Y digo, esta es la, pensé, la ubicación que le toca a la prensa, que me pareció desconsiderado, porque me gusta mirar las películas de frente, sobre todo si son las películas de Néstor, ¿no? Me gusta recibir con el pecho abierto. No podía. Estaba ahí con muchachos de la cámara, me dice, vamos. Digo, qué raro que el periodismo, pero como tampoco vi ningún periodista, dije, no, debe ser a mí nomás que me tocó. De tal modo que ni el rojo de la alfombra vi y me enteré leyendo a Lantos Nicolás de Página 12 ayer, la crónica, quiénes habían estado, qué había pasado, en fin. Así que la película de Néstor la vi muy de costado, como no se merece ser vista ninguna película, menos esta. Así que eso quería dejarlo sentado primero porque me pareció, digamos, una incomodidad para recibir una película que esperaba tanto, ¿no? Así que ¿de la película quiere decir algo además? De la película, no, puedo decir de la película que... Le voy a pedir una cosa, sí. Dígamelo, porque yo lo escucho en este tema con especial interés y le pido absoluta sinceridad, yo después le voy a dar mi impresión. Sí, voy a ser totalmente sincero. Sí. Me hizo mucho bien leer un reportaje a Paula De Luque, a su directora, el día antes, cuando ella dice que esta película, no sé si la gente tiene ganas de ver la película, la gente tiene ganas de ver a Néstor. Entonces, teniendo esa claridad la directora, me parece, digamos, un momento de sinceridad nada despreciable. Y también tomo las palabras del productor, uno de los productores, porque está el Topo de Voto y el Chino Navarro, con perdón, señor diputado Navarro, el Buda de los suburbios, como lo bautizó Carlos Polimena al presentarlo, y cuando le preguntaron al Chino Navarro de dónde había nacido esa idea, y dijo del dolor. Me pareció una respuesta muy significativa, porque eso la transformó en una película de urgencia, una película de urgencia. Eso, a mí, espectador, ¿qué me pasaba? Que claro, yo lo quiero tanto a Néstor, Néstor fue tan bisagra en mi vida cívica, a partir del 25 de mayo de 2013, fue el hombre que, como yo digo, me devolvió la escarapela a la solapa, limpia, sin sangre ni manchas. Entonces, claro, viene la película de Néstor. Entonces, todo lo que yo veía ahí, sí, todo quería, pues yo quería ver más. Me pareció rescatable que encontrara a la mamá de Néstor, a que lo hiciera hablar a Máximo. Anoche en 678 la vi a Paula de Luque y me hubiera gustado que explique por qué Florencia, no, ella dice, no voy a hablar, lo dijo subrayadamente anoche en 678, no voy a hablar, dijo Paula de Luque, por qué no está Florencia, no voy a contar intimidades que tuve fuera de la película con la familia Kirchner, de eso no voy a hablar. Ni a... Bueno, me pareció, como lo subrayaba, sugestivo, punto, nada más. Y además llama como la mira a las moscas y dice, no voy a hablar de esto, sí, los cronistas de espectáculo dicen, ¿y por qué no? Porque no estuvo, porque no estuvo Florencia, porque no estuvo Florencia, claro, a mí me invitaba a preguntarme lo demás. Bueno, yo le quiero, lo interrumpo porque dentro de poco va a llegar informativo. Y le quiero comentar algo para ver su impresión. Sí. Me pareció una película donde la dimensión de Néstor Kirchner estuvo exaltada hasta mis propias lágrimas y mi propia explosión de la cabeza por las escenas que yo ya vi en la televisión o directamente. Quiero decirle, lo mejor de la película es mostrarlo a Néstor haciendo las cosas que hizo cuando estuvo Bush en el AECA, cuando hizo bajar la foto de de Videla. Bueno. No, esa la hizo bajar en el Colegio Militar. Ah, el Colegio Militar. Y el discurso en la ESMA, donde su mano izquierda va agarrando el tablero con una angustia, al mismo tiempo que dice las cosas más notables de lo que es la ruptura con la impunidad. Pero yo le voy a ser absolutamente sincero. Sí. Fuera de esas escenas que están tomadas de los tapes de los noticieros, no encontré otra dimensión de Néstor Kirchner que yo reviví con explosión, ya le digo, el sábado de la noche, pero no encontré las otras y las estoy buscando. Cuando a mí a la entrada me pararon para preguntarme qué buscás en la película, qué esperás de la película, como yo no había leído nada, dije, yo espero lo que espero de los grandes cuadros que ha transformado la sociedad. Preguntas, interrogantes, porque es lo que esas personas en general, a lo largo de sus mejores biógrafos, dejan. Y me parece que acá faltó un biógrafo de Néstor Kirchner. Es decir, hubo una mujer que plasmó en imágenes, un músico excepcional que plasmó en música. Santa Olalla. Hubo gente que regaló sus fotos y sus tapes, que no se ven en la película. Hay un agradecimiento a los miles que mandaron los tapes, no se ve ninguno en la película. Y falta un biógrafo. Falta alguien que le dé estatura a Néstor Kirchner. Y se lo pongo en nombre y apellido, yo creo que Néstor Kirchner fue alguien tan importante para los propios como para los ajenos. Ah, claro. No hay una sola voz de alguien que haya dicho, como dijo Balbín cuando se murió Perón, un viejo amigo despide un adversario. No hay nadie que haya dicho, yo no fui de Néstor, y sin embargo, puntos, no sé qué tiene para decir. Y le voy a decir una cosa más. Me llamó la atención que todo estuviera centrado en aquellas personas que recibieron beneficios, pero no derechos. Digo, lo del violín es maravilloso. Que alguien haya tenido un violín es maravilloso. Pero lo que hizo Néstor Kirchner fue volver a dar, a recuperar lo mejor que tiene la sociedad en la Argentina, de su movimiento nacional y popular, que son derechos. No aparece ningún delegado de fábrica, ningún dirigente sindical que haya dicho, señores, a mí antes me fijaban el sueldo por decreto y venía a caballo y me lo bajaba, y venía la piba y me lo bajaba, y acá tengo ejercicio de derecho y mis hijos, cuando yo vuelvo a casa, les tengo que explicar lo que son las paritarias. Digo, faltó un biógrafo. O sea, que hablaba de sexo, usted antes también faltó, digamos, la importancia, la trascendental importancia que tuvo Kirchner en el tema del matrimonio igualitario y la igualdad de derechos. Digamos, eso estuvo presente en la previa, cuando contaban qué querían con la película, pero después, no sé, no está. Rescato como usted lo de la familia, pero lo rescataría, lo subrayaría, si junto con la familia hubieran estado los otros. Si es una película donde el rescate son voces de algunos familiares y aquellos testimonios que ya estaban registrados en los canales de televisión, digo, como dijo Raúl Ricardo Alfonsín, un biógrafo ahí. 7:32 Vamos al servicio informativo. Allí está Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas, la humedad 98%, cielo despejado.

Fin espacio publicitario. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Hoy más que nunca, la mañana en noticias. Las últimas 24 horas han sido tal vez de las peores que ha vivido el Medio Oriente y particularmente la Franja de Gaza. Hay 84 muertos, la mitad de ellos civiles, 6 periodistas heridos y uno de los corresponsales que ha conseguido comunicarse con el exterior es uno de los enviados de la cadena Telesur. Y este es su despacho desde la propia Franja de Gaza. Las noticias siguen siendo malas, los bombardeos continúan. En las últimas horas estamos escuchando también el constante zumbido de los aviones y de vez en cuando el estruendo de alguna explosión, a veces cerca, a veces un poco más lejos. La población ya está prevenida, conocen las declaraciones del primer ministro israelí, ha dicho esta mañana que se iba a producir una significativa expansión de las operaciones, así lo ha llamado eufemísticamente, pero está prevenida, digo, pero la población de todas formas pues no tiene ninguna escapatoria, porque ni siquiera nadie ha previsto un corredor humanitario para que al menos los niños, que no tienen desde luego culpa de nada, puedan encontrar algún refugio. Aquí, a este lado de la frontera, a diferencia de lo que ocurre al otro lado, no hay sirenas, ni búnkers, ni sistemas de seguridad antimisil para que puedan interceptar los diversos proyectiles que se están lanzando. Y las consecuencias terribles las estamos viendo todos los días, sin poder hacer otra cosa que contarlo. Esta tarde toda una familia ha sido masacrada en su casa. 5 de los que han fallecido eran niños, 2 mujeres, 3 de los que han fallecido eran hombres. Y según los vecinos, ninguno de ellos era miembro ni de Hamas, ni de la Yihad Islámica, ni de Abu Ali Mustafa, ni de ninguna milicia. Los 3 barcos de guerra de Israel siguen observándolo todo desde el mar. Y por último, una última observación, si me permite, que han llegado los reporteros de guerra, digamos, sobre todo occidentales, que no sé si debe interpretarse como una señal de que las cosas siempre pueden empeorar. Hasta aquí el informe de la cadena Telesur, directamente desde la Franja de Gaza, y ahora estamos en comunicación con Tel Aviv, con el periodista, con el colega Gabriel Bacalor, que es columnista y analista del diario The Jerusalem Post. Gabriel, buenos días. Walter Gubart te saluda. Buen día, Walter. ¿Cómo te va? ¿Cómo, después del fin de semana, cómo se ve la perspectiva desde el lado israelí, fundamentalmente pensando en la concentración de 75.000 reservistas y la posibilidad de que haya una incursión por tierra? Bueno, entramos en el día 6 del conflicto. Lamentablemente las perspectivas no son muy promisorias. Este sangriento conflicto se ha llevado una gran cantidad de víctimas, tanto del lado palestino como del lado israelí. El miedo domina en la zona. En este momento más de 600 misiles han sido lanzados en estos 6 días por el grupo Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, contra población israelí. Y del otro lado, el ejército israelí ha alcanzado más de 1.350 objetivos militares en Gaza. En este preciso momento, la Fuerza Aérea Israelí se encuentra bombardeando los túneles subterráneos que conectan Gaza con la península egipcia del Sinai, con el objetivo de limitar el ingreso de armamento a la Franja de Gaza. Yo te diría de que creo que vos vivías ya en Israel cuando se produjo la operación Plomo Fundido entre el 2008 y el 2009. Creo que en esta ocasión, en aquella época, al frente del gobierno estaba Ehud Olmert, ahora está Benjamín Netanyahu. Comparado con aquella operación que fue bastante sangrienta y bastante poco efectiva desde el punto militar para Israel, una posible nueva incursión israelí podría ser más sangrienta y tal vez menos efectiva. No sé si compartís mi punto de vista. Comparto plenamente tu punto de vista. Creo, Walter, que la incursión militar es una decisión política y también militar. Desde el punto de vista militar es una herramienta. Hay que determinar qué objetivos busca alcanzar el ejército israelí en esta operación para desarticular las operaciones del grupo Hamas contra población israelí. Ahora, no hay que perder de vista, como vos bien decís, que Netanyahu responde a la derecha militarista y que en pocos meses tenemos elecciones en Israel. Desde septiembre de 2012, el gobierno de Netanyahu, el gobierno israelí, se niega a negociar con el gobierno del presidente Abu Mazen, de la OLP y de la autoridad palestina. Y por otro lado, esto causa de alguna manera también la irritación del mundo árabe en el marco de la primavera árabe, que hace todo en esta región del mundo, como vos bien sabés, todo mucho más inestable. Ahora, justamente yo en algún sentido creo que esto está bastante combinado, bastante vinculado con la elección anticipada que debía llevarse a cabo en Israel en enero. Ahora, también ya están circulando, al menos en la prensa internacional, versiones de que la incursión terrestre en la Franja de Gaza obligaría a una postergación de las elecciones generales en Israel. ¿Cómo juega el factor electoral israelí en el tema militar en este momento? Mira, las encuestas del día de hoy indican que sigue teniendo un apoyo de alrededor del 55% a la derecha militarista para las próximas elecciones, frente a la centroizquierda, el Partido Laborista, que presenta banderas por lo general socioeconómicas. Tiene una fuerte importancia en este sentido cuánto vaya a durar la operación. Personalmente no creo que se vaya a extender en el tiempo, que creo que estamos lejos del fin del conflicto. De alguna manera, Netanyahu pone en riesgo su estructura electoral si no llega a garantizar al fin de estos ataques, que jamás no vuelva a lanzar ataques contra la población israelí. Por eso me parece, como vos bien decías, que la invasión terrestre por parte del ejército israelí sobre la Franja de Gaza es inminente. Gabriel Bacalor desde Tel Aviv, muchas gracias por estos minutos para la radio pública. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Si le parece, ahora vamos a escuchar unos mensajitos, Paredero. Sí, como veo anotando muchas cosas. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Está anotando muchas cositas? Estoy anotando unas cositas, sí. ¿Nos va a contar después? Sí, claro, estamos de festejo. ¿No, sí? Sí. 130 años, todo, 130 años joven alguien, ¿no? Que cumple 130, sobre todo si es una ciudad que queremos. La Plata, ciudad racional. Sí, señor, mucho rombo. La vuelta al mundo en 80 días, inspirada en el autor, ¿sabe esa, no? Después se la cuento. ¿La de Verne, en serio? Claro, ¿qué? Julio Verne diseñó una ciudad utópica, por decirlo así, y alguno dijo, ay, ¿qué te parece, Dardo? Gerardo, ¿cómo lo ves? Vos ya ganamos la plata. Tal vez los mensajes de los oyentes los podemos musicalizar con alguna banda que tenga que ver con la plata. Sí, señor. ¿Vino? ¿Será de Corus? O Los Redondos, una de las dos. Ah, muy bien. Sí, buen día, Anguita. José de Florida. Pertenezco a un gremio que está encolumnado dentro de la CGT de Moyano. No paro. Gracias a Dios tengo muchos compañeros que no van a parar, aunque soy delegado, no me trago el sapo que decía el general, pero no voy a parar, no tengo que parar, es un paro político, si no existieran los cortes, el 80% va a trabajar, no le vamos a hacer el caldo gordo a esta gente, ¿no? Buenos días, soy María de Agronomía, y lo que nos piden a las amas de casa que no saquemos la basura, bueno, no sacaremos la basura, pero basura hay por todos lados, y si los camioneros no pasan dos días y San Pedro abre la canilla de arriba como el otro día, el agua va a llegar hasta el obelisco. Muchachos, buenos días. ¿Cuándo va a ser el día que haya un reconocimiento que Israel es Estados Unidos? Que Israel es el brazo armado de Estados Unidos. ¿Quieren dar lástima? Estoy escuchando en otra radio que los escucho siempre junto con ustedes. ¿Quieren dar lástima ahora porque están cayendo en sociedades civiles? Pero si ellos siempre atacan las sociedades civiles de los palestinos. El oyente tiene una razón, pero en parte, porque yo mencioné al comienzo de este programa de que Israel también está aprovechando un vacío de poder que se está dando en Estados Unidos para producir este ataque. Y el ataque anterior, la Operación Plomo Fundido, se produjo casi, diría, como una fiesta de bienvenida para Barack Obama antes de que Barack Obama llegara al poder. Es decir, Barack Obama se encontró con Gaza arrasada. Israel, en algún sentido, actúa en base a sus propios intereses, y por eso fue que el premier israelí Benjamín Netanyahu apostó a Mitt Romney y no a Barack Obama como presidente. Buen día, querido Anguita y equipo. Rafael de Villarreal. es necesario que las grandes mayorías asalariadas que no llegan al mínimo no imponible entiendan que Moyano hace mucho tiempo que no los representa, y menos los desocupados y los que están en negro. La noticia desde el comienzo, hoy más que nunca. Convengamos, Francisco Balas, que el actual esquema tributario percibe, de acuerdo a los cánones de los años 90, puro neoliberalismo, contempla no solamente el IVA del 21%, que fue la última elevación de Caballo, que nunca nadie después bajó, sino que contempla que las operaciones del sector financiero no sean gravadas, y sin embargo sí sean gravadas aquellas que refieren a lo que llama la quinta categoría del impuesto a las ganancias. Quiero decir, si usted percibe sin cargas familiares 5.782 pesos de salario bruto, ya está ahí, le están por sacar tarjeta y le cobran. Y si usted tiene cargas familiares y percibe 7.998, y usted es casado y con dos hijos, aunque esté separado, usted tiene que pagar ganancias. No se ha actualizado esto. De modo tal que es curioso, pero no ha habido en estos días más que una decisión de la presidenta de no grabar el medio aguinaldo del mes que se pagará en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque va a llevar a la masa salarial de salario bruto del mes de diciembre a una categoría en la cual va a tener que pagar impuestos no el 25% como paga actualmente, sino quizás un 40%. De modo tal que es una situación delicada. Algunos medios hoy dicen, bueno, ya se estudian variantes de evolución de IVA para los artículos de la canasta familiar, impuesto a la renta financiera, que eso se habla alrededor de Caló. Ahora, nosotros estamos llamando a los dirigentes de la CGT que se han reunido con funcionarios del gobierno. No sale ninguno. Entonces yo digo, ¿cómo van a salir en medios, que se supone que están más o menos cercanos al gobierno, versiones sin hacerse cargo quién da las versiones, cuando en realidad hay que si vos defendés a un sector de los trabajadores, y además considerás que es mayoritario, tenés que decirlo vos en cuello. No lo dicen, entonces quedan dos posibilidades. O que el medio lo esté tirando sin que los voceros sean voceros, pero sí, bueno, digamos que lo dicen. Total, como no doy el nombre, no lo van a desmentir. Y la otra es que diga, mirá, yo lo pienso, pero como yo soy de la CGT oficialista, tampoco quiero quedar para que mañana especulen que estoy en contra. Pero en estos juegos interpretativos, lo que falta son las cosas claras. Lamentablemente lo que está claro es que el Momo Venegas, que es Barrio Nuevo, que Michetti, que gente que no tiene nada que ver, Michelli, uno con otro, se juntan. Eso se juntan. ¿Y los otros qué dicen? Aunque no estén justos, ¿qué dicen? No se sabe muy bien. 7:50 de la mañana, vamos a la entrevista con Alejo Gómez Jacobo, coautor del libro La Perla, historias y testimonios de un campo de concentración, editado por Aguilar. Alejo, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Bueno, tengo ante mí este libro extenso e intenso. Y bueno, quiero escucharlo porque La Perla fue el lugar emblemático, el tercer cuerpo de ejército, de alguien que algunos llamaban el Chacal, otros llamaban el Cachorro, me refiero a Luciano Benjamín Menéndez. Así es, el Cachorro, se lo conocía fundamentalmente con ese apodo a Menéndez. Mirá, Eduardo, nosotros nos pusimos a preguntarnos hace varios años, junto con Ana Mariani, que es la coautora del libro, ¿por qué en una provincia como Córdoba, que había habido un nivel tan brutal de represión, había tan poco material periodístico documental sobre el tema? Es así que otro periodista, Sergio Carreras, propuso la profundización de tres temáticas que son ineludibles para conocer lo que pasó aquí en Córdoba. Y esas tres temáticas son la desaparición de 11 chicos del Colegio Manuel Belgrano, el Colegio Secundario Universitario, una biografía de Menéndez para conocer justamente al Chacal, y el campo de concentración La Perla, que fue el más grande del interior del país. No había material al respecto de La Perla, aunque sí había sobrevivientes, entonces era cuestión de ponerse a trabajar y poner de alguna manera sobre la mesa esa cuestión que mucha gente le convenía que siguiera oculta. Y hace unos 6 años nos sentamos con Ana Mariani y nos propusimos empezar esta investigación, que implicó, bueno, como sabrás, muchísimo trabajo con el dolor, muchísimo esfuerzo para conocer situaciones realmente ilógicas e incomprensibles del ser humano, pero por fortuna el libro ha podido ver la luz hace muy poquito. Alejo, un par de cosas muy inquietantes a lo largo de la historia de Córdoba tiene que ver con que la Córdoba del Citraxitram, la Córdoba del Cordobazo, donde salieron no solamente los obreros y los estudiantes de la universidad pública, sino también los estudiantes universitarios de privadas, confesionales, esa Córdoba en el año 76 encontró a Menéndez como jefe del tercer cuerpo, como gobernador, pero con una cantidad de intendentes civiles cedidos, sobre todo por el radicalismo, que resulta claramente la confirmación de que se trató de una dictadura cívico-militar desde el inicio. Sí, por supuesto, Eduardo. Incluso en el libro los propios sobrevivientes lo cuentan y que en evidencia la complicidad de sectores de la cúpula eclesiástica, sectores políticos fundamentalmente, civiles, económicos, y la dictadura para crear un campo de concentración y desplegar lo que fue un terror social, que es otra cosa que queda en evidencia también en el libro, que llega a un punto de ser muy atroz, porque el terror social desplegado llegó a un punto de que la gente, con la categoría ambigua y subversivo con la que definían la dictadura militar a todo aquel contrario al ser occidental, de esa manera el propio vecino terminaba vigilándose a sí mismo. La sociedad era guardiana de ese propio sistema por el terror que desplegaba. Alejo, hubo una complicidad muy grande que uno de los resultados más brutales fue la Perla. Y todo el sistema represivo que tenía la Perla como epicentro, pero también tenía a la policía de Córdoba como un lugar muy importante, sobre todo a su área de inteligencia, el famoso D2 de Córdoba. Y quería preguntarte por qué pasó tanto tiempo, y acá fijo algo que a mí me pareció clave cuando Néstor Kirchner un 24 de marzo dijo, voy a ir, me acuerdo que era un día de lluvia, voy a ir a dar mi discurso a la Perla y voy a desafiar a uno de los jueces federales que era claramente uno de los representantes del sistema perverso del terrorismo de Estado en la familia judicial. Recordarás vos ese momento, probablemente hayas estado en ese lugar. Sí, ¿Qué recuerdo tenés de la importancia de ese gesto de Néstor Kirchner de haber concurrido a la Perla un 24 de marzo? Mira, fue un hecho simbólico, histórico, muy importante, muy importante. De hecho, es como decís vos, junto con mi compañero de investigación, nosotros tenemos muy presente ese momento porque es el que marca la ruptura en la línea histórica que da respuesta a eso que vos preguntabas de por qué en Córdoba pasó tanto tiempo sin que se hablara sobre el tema, sin que se profundizara en el tema. Yo recuerdo, estaba Néstor Kirchner, llovía ese 24 de marzo y él vino, como fiel a su estilo de estar con la gente, no aceptó paraguas alguno, se paró, estuvo al lado de todos nosotros, se quedó bajo la lluvia. Fue un día que marca un cambio muy importante, porque ese día finalmente la Perla pasa a pertenecer a las comisiones de la memoria, y eso genera a su vez en los sobrevivientes, que son los únicos que pueden contar lo que fue el horror, genera una confianza y los anima a presentarse tanto en el juicio, que fue un año después, en el año 2008, en el primer juicio por delito de lesa humanidad en Córdoba, como a la posibilidad de sentarse con mi compañera a profundizar en el tema de la Perla y con varios otros periodistas que se animaron a acercarse también para que ellos contaran. Alejo, Walter Gubert te saluda, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Walter? Mientras a nivel nacional se conoce lo que fue la noche de los lápices, me parece que vos deberías darle un poco más de carnadura, un poco más de detalle a lo que fue el secuestro de los 11 estudiantes del Manuel Belgrano, del cual yo fui egresado, porque si no, no se entiende por qué, evidentemente es tan emblemático ese caso como para ponerlo como uno de los 3 ejes del libro. Así es, sí. Sí, por supuesto. Está hay un libro ya publicado que lo hizo Ana Mariani, que se llama La vida por delante. El Colegio Manuel Belgrano es el colegio universitario por Córdoba, es un emblema aquí en la provincia, y 11 de esos chicos, entre ellos la Silvina Parodi, la hija de Sonia Torres, la presidente de Abuela de Plaza de Mayo de Córdoba, fueron secuestrados, algunos cuando se habían recibido, cuando estaban en primer año de la facultad, y son desaparecidos. Es un emblema porque, bueno, por varios sentidos. Por un lado, el sentido atroz que significó marcar jóvenes en una secundaria, y por otro lado, porque Sonia Torres después denunció que Tránsito Regatuso, que era el director del colegio, dio listas negras al tercer cuerpo de ejército porque los chicos estaban involucrados en actividades políticas sociales muy fuertes. Tránsito Regatuso la denuncia a Sonia Torres, un juicio que fue muy paradójico porque Sonia Torres estaba en el banquillo de los acusados y Tránsito Regatuso era el acusador, y por fortuna quedó en evidencia que sí, que Tránsito Regatuso había dado listas y Sonia Torres fue absuelta. De esa manera, los chicos del Manuel Belgrano generaron un emblema de la represión, y sin embargo, pese a ese emblema, nada se había dicho prácticamente hasta el momento. Yo también fui a ese colegio, me recibí a ese colegio, y nada se había hablado del tema, y muy poco incluso sigue hablando. Hay únicamente una placa que los recuerda a los chicos, pero no se sabía esa historia. Por eso se buscó profundizarla, contar quiénes eran, por qué pasó lo que pasó, de qué manera. Y bueno, eso fue resultado del libro La Vida por Delante, que fue el primer resultado de esta trilogía sobre la represión en Córdoba. La Perla es el segundo, que acaba de salir, y hay una biografía de Menéndez que está preparando el periodista Camilo Ratti, que va a salir el año próximo. Alejo, se nos termina el tiempo, pero no puedo dejar de hacerte una pregunta ya como epílogo, no del libro, sino de esta conversación. ¿Por qué la Córdoba de hoy tiene a un José Manuel de la Sota, alguien que por lo menos fue, en los años 90, alguien que fue cómplice de la idea de que hacer memoria no sirve para nada? Mira, Eduardo, Córdoba es muy particular. En Córdoba encontrás a Agustín Tosco y a Luciano Benjamín Menéndez. Córdoba ha tenido un sindicalismo clasista combativo muy fuerte, muy consecuente, con una mirada progresista y de avances sobre los derechos de los trabajadores fundamental, pero a la vez tiene sectores conservadores, ortodoxos, que pesan muchísimo sobre la sociedad, y bueno, de la Sota es uno de ellos. Es bastante paradojal la provincia de Córdoba, por las situaciones extremas a las que se pueden llegar. De la Sota ya es en su tercer mandato como gobernador. Si me preguntas por qué, bueno, ya excede eso, quizás mi posibilidad de respuesta. Yo creo que son cuestiones netamente políticas y de control del aparato político por parte de él. De hecho, en las últimas elecciones prácticamente ni hizo campaña, se presentó 2 meses antes y arrasó. Hay un sector conservador muy fuerte, empresarial muy fuerte. Yo creo que también es resultado de lo que pasó, del nivel de represión que hubo, porque las cuestiones sindicales y sociales y políticas que habían dejado Córdoba en un lugar en el país muy importante en los 70 ya prácticamente se han borrado, y toda la cuestión más ortodoxa ha logrado ganar a espacios muy fuertes. Quizás tenga que ver con ese nivel de represión, quizás tenga que pasar algunos años todavía para que gente asimile y logre de alguna manera salir de este envoltorio que hace más de 10 años que tiene a la provincia de Córdoba. Alejo, gracias por este libro, gracias por la entrevista, te mando un abrazo. Un abrazo grande, Eduardo, muchísimas gracias. Alejo Gómez Jacobo, periodista cordobés, trabaja en la Cátedra Argentina Contemporánea de la Escuela de Ciencias de la Información, en la cual estudió Walter Gubar. Trabajó en La Voz del Interior, un diario que era un diario de familia, por decirlo así. Un buen día el Grupo Clarín dijo, nosotros necesitamos ese diario, como necesitamos otros, los Andes, otros diarios que son los diarios tradicionales de provincia. El Grupo Clarín, que por supuesto, durante la época de la dictadura, fue partícipe de toda esta política de silencio. Y por algo, la pregunta tiene que ver por qué José Manuel de la Sota hoy es uno de los ejes que están tirando, junto con Mauricio Macri, los sectores más concentrados del poder económico y de los que tienen cierto poder en lo que se llama la cultura de masas, para decir, bueno, estos son los hombres que hay que mirar, a estos tienen que mirar, estos son el futuro. Entonces, trabajos como este, el de La Perla, nos permite ver ladrillo sobre ladrillo cuál es el pasado de los criminales y cuál ha sido la actitud de algunos que ahora se presentan como el futuro. Pasaron 2 minutos de las 8 de la mañana. Y vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas, la humedad 98%, cielo despejado. Ascienden a 91 los muertos por la escalada en la Franja de Gaza. La violencia en Ocede de Medio Oriente en el marco de la operación Pilar Defensivo llevada a cabo por Israel en respuesta al lanzamiento de misiles por parte de Hamas. El periodista Gabriel Bacalor relató la situación en diálogo con Hoy Más Que Nunca. Entramos en el día 6 del conflicto. Lamentablemente las perspectivas no son muy promisorias. Este sangriento conflicto se ha llevado una gran cantidad de víctimas, tanto del lado palestino como del lado israelí. El miedo domina en la zona. Más de 600 misiles han sido lanzados en estos 6 días por el grupo Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, contra población israelí. Y del otro lado, el ejército israelí ha alcanzado más de 1.350 objetivos militares en Gaza. La fuerza israelí se encuentra bombardeando los túneles subterráneos que conectan Gaza con la península egipcia del Sinai, con el objetivo de limitar el ingreso de armamento a la Franja de Gaza. Arranca la actualización del DNI a partir de los 14 años. Los adolescentes tendrán tiempo hasta los 15 para obtener su nuevo documento luego del cambio al código electoral que permite el voto a los 16 años. En tanto, los jóvenes de 16 y 17 años que pretendan votar en las elecciones legislativas del año que viene deberán tener la actualización de DNI antes del 30 de abril del 2013. Los documentos se confeccionan para los niños de entre 5 y 8 años, en tanto llevarán una leyenda de válido hasta los 15 años y no hasta los 17 como era hasta ahora. Son más de 280 los procesados por delitos sexuales en el Chaco. Contando desde marzo de 2011 hasta el presente, el registro de condenados por delitos contra la integridad sexual ya contabiliza en sus planillas 286 sentenciados, incluyendo hechos cometidos con anterioridad a su creación. El dato surge de la última estadística publicada por la edición número 40 de InfoJus, un boletín mensual que difunde el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Allí se consigna que de los 286 sentenciados, 125 condenados son de resistencia y 161 en el interior. La información fue presentada por funcionarios del Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, que depende jerárquica y funcionalmente de la Sala Segunda en lo criminal y correccional del Superior Tribunal de Justicia. Lo inquietante del dato, según indicaron las funcionarias, es que la mayoría de los casos de los abusos son cometidos en perjuicio de menores de edad. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Tránsito. Continúa las demoras en el Camino Negro, en el puente de la Noria, debido a que se levantó un siniestro vial de temprano, pero igualmente hay demora de 10 minutos. Lo que hace a toda la zona norte con mucho tránsito en la Panamericana, en San Isidro y Ituzaingó y toda la zona del Camino del Buen Aire. Trenes, subtes y premetro con los horarios programados. Ernesto Ríaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 8 décimas, la humedad 98%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Agenda. lunes 19, 19 horas. Grabación radioteatro Las dos carátulas. El pato salvaje de Henry Ibsen. Con Daniel Miglioranza y un elenco de primeros actores. Producción y dirección Nora Massi. Miércoles 21, 19 horas. El folk rock con Guauchos. Transmite Radio Nacional Folclórica y Nacional Rock. Jueves 22, 19 horas. Ciclo Manos a las Obras en el Día de la Música. Transmite Radio Nacional Clásica. Viernes 23, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Irene Tapia y el Cuarteto Santa Ana de Juan y Ernestito Montiel. Transmite Radio Nacional Folclórica. 21 horas. Programa especial dedicado a la canción criolla peruana. Auspiciado por la Embajada del Perú. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 24, 22 horas. Ciclo de coros y grupos vocales. Bajo la conducción de Damián Sánchez. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 25, 19 horas. Música para comenzar. Presenta a Ángeles Ruibal, la cantante española, presentando su nuevo disco, Así siento a Yupanqui. En el auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 8 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Para llegar bien al fondo de la información, hoy más que nunca. Vamos a echarle una miradita a la tabla de posiciones en el fútbol. Así, el que está interesado en el tema sabe de reojo cómo van las cosas. Vélez tiene 32 puntos. Lanús y Ñuls tiene 29. Eso quiere decir que Lanús, si hoy gana su partido en Belgrano, en Córdoba, alcanza la punta de la tabla de posiciones. Boca quedó con 27. Belgrano tiene 26, quiere decir que se pone con 29 si le gana hoy a Lanús. Y Racing también tiene 26. Esto también se puede leer como que hay tres partidos fenomenales hoy, porque juega Belgrano con Lanús a las 5 de la tarde, Racing con Quilmes a las 8 de la noche, es buena la campaña de Racing, y a las 21:30, fuera de las cuestiones de la punta, pero sí mirando un poquito, salvarse o alejarse bien de la cuestión de los promedios de descenso, juega River y Argentinos Juniors en un partido que es por demás atractivo. En Argentinos debuta el nuevo entrenador, Gabriel Schurrer. No juega Trezeguet, Paredero, así que agarrate, vos que sos medio afrancesado, que te gusta la estética. Medio afrancesado. Para afrancesado completo ya tiene otro, así que... Diga quién. No, bueno. Siempre hay otro. La autoridad. Usted mismo. Está casado con una francesa. Para tener en cuenta, en los promedios San Lorenzo va zafando poquito a poquito. Volvió a ganar. Es un verbo riesgoso. Volvió a ganar y ya está, digamos, hay tres abajo. San Martín y San Juan viene arriba y San Lorenzo ya tiene un colchoncito como para ir soñando en que se puede escapar de ahí. Ahora, Independiente, que a mí me tocó ir a verlo el sábado a La Plata, el estadio más lindo, ¿sabes qué lindo que es el estadio de La Plata? El único. Una belleza. Es el único. El estadio único de La Plata. Es una belleza ese estadio. Además, le arreglaron el pasto, el piso, ajá, que era un desastre. Muy mal Independiente contra Estudiantes, pero muy mal, un equipo como agobiado, vencido y demás. Y está ahí en descenso y le está costando muchísimo, muchísimo salir. Después, cuando haga falta, tenemos los próximos partidos, porque ya se termina esto. Son tan cortitos los campeonatos argentinos que ya se está terminando este. Y a Vélez, demos solo el de Vélez. Le falta All Boys, Unión y Atlético Rafaela. O sea que la tiene bastante fácil, más allá de que tiene que ir a la cancha de All Boys. Mariana Gil Laborde, sí. Decíamos que va a ser 28 hoy. 28, la máxima pronosticada. Actualmente tenemos una temperatura de 18 grados 8 décimos, elevada la humedad, 98%. ¿Y qué pasa en la semana? Martes y miércoles, cielo algo parcialmente nublado, desmejora el miércoles hacia la tarde-noche. Las máximas igual llegarían entre 30 y 32 grados. Y el jueves, agua. Pronóstico de probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada. Tenemos mensajitos hoy, el día de la Ciudad de la Plata, ¿eh? Hoy día asueto en la provincia de Buenos Aires. Pregunto un rato, Francisco Balas, vamos a hablar de un gobernador que el fin de semana empezó a mirar el traje, pero no de motonauta, ¿eh? ¿El traje de qué? Sí, dijo, yo puedo ser candidato. Y lo tiene José Pampuro, que fue ministro de Defensa, que fue senador, que fue médico de Duhalde, que fue hombre de confianza de Kirchner, que toma café con Morales Solá. Lo tiene Pampuro, vicepresidente del Banco Provincia de Buenos Aires, diciendo, ¿y por qué no? Si Daniel hizo todo, ¿qué le falta? Y le falta ser presidente. ¡Qué momento! Bueno, día de la Ciudad de la Plata, aunque en realidad debe decir una cosa. Daniel Scioli era candidato firme para ser alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Lo que son, cuando uno tiene que volver atrás sobre la historia, dice, la eventualidad te lleva en una dirección o en otra. Maldita eventualidad. ¿Mensajitos con qué? Con música de Virus. Sí, claro. Sí, sí, cerca. Vamos, vamos ahí, vamos ahí. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Hola, hola, Oscar de Núñez. Ser peronista es usar el escudito y usar la foto de Perón y Evita. Ser peronista es estar parado en la vereda contraria a los intereses de la oligarquía. Para todos los trabajadores en el día de mañana. Muchas gracias. Pronta entrega, por favor. Buenos días, Eduardo. María Bernal, diciendo en algo con vos, lo del violín del niñito es un derecho también, pero bueno, es verdad, no vi la película, no puedo hablar. Por otro lado, respecto al sueldo de la presidenta, no creo que esté escondido, no sé, me parece que no es ese el tema, o sea, están intentando hablar de números y no de que esté o no escondido, me parece que cualquiera podría acceder a ese dato, por lo que yo tengo entendido. Sueño en la presión. Si el violín es un derecho o no es un derecho, yo le diría, no es un derecho, porque tal como está narrado en la película, y por eso como usted me dice, no vio la película, a Néstor Kirchner en un momento fue a Jujuy y le dejan una carta de la familia diciendo que un niño de 8 años se había inscrito en una escuela pública de música y que quería un violín. Entonces, Facundo Nolasco, Nolasco. Y entonces termina dándole, ¿y qué violín? Un violín de viejísimo. De 1784 que pertenecía a Miguel Ángel Estrella. Claro, entonces, digo, es un regalo, lo cual es extraordinario. Yo no digo que eso esté mal, para nada. Parece bárbaro. Y le puedo contar montones de anécdotas de personas que fueron a tomar mate con Néstor Kirchner siendo líderes sociales. Digo, tomando perspectiva, es extraordinario la capacidad de recuperar derechos que tuvo la Argentina en un momento tan crítico donde todo parecía que era un caos. La Argentina se enderezó por una bitácora maravillosa que es la de los derechos. Y eso tuvo un conductor. Entonces digo, un biógrafo ahí. Respecto de si el salario de la presidenta está disponible, yo lo expliqué. La última vez que se publicó fue en marzo y el salario de enero. Ahora hay una denuncia de que se modificó. Que sea o no sea el tema, cada uno tiene el derecho de decirlo. Ahora, si esto que dice el diputado opositor, de que se aumentó un 42% el salario de la presidenta, no es que usted pueda entrar a una página web donde figure el salario de la presidenta. Es simplemente una aclaración y me encanta que podamos disentir y dialogar con el respeto que usted nos deje el mensaje. Bueno, buen día, querido Anguita, soy Carlos de Boedo. Bueno, mirá, partiendo de que mi psicóloga me cobra 300 pesos la sesión, si la presidenta cobra 4.000, 40.000 y pico pesos, esos son 1.500 pesos por día. ¿No va a cobrar 1.500 pesos por día la persona que me representa en el planeta? Aunque estemos distantes. Un oyente envidioso de Saavedra. Me quedo como sueldo, me quedo con el presidente de Papel Prensa, que es el doble de la presidenta de la República. Así es las cosas, hablando de intereses. Es el doble. el sueldo del presidente de Papel Prensa, que no hace nada, que la presidenta, que hace mucho. Gracias. Esta confusión, quiero estar libre para un nuevo amor. Lo que está pasando en el Medio Oriente es un desastre, pero ¿cuándo se va a reconocer que Israel es Estados Unidos? Que es el brazo armado de Estados Unidos. ¿Cuándo se va a reconocer que la cantidad de muertos que hubo israelíes en el lado palestino periódicamente sucede? ¿Cuándo se va a reconocer? No es lo mismo un chico blanco que muere a comparación de un chico negro, ¿verdad? Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. No soy judío y ni soy palestino. Hola, buenos días. Bueno, lamentablemente yo no puedo ir a trabajar porque es una parada de diarios y no sé cómo ir a buscar los diarios. Entonces me quedo sin trabajar. Es lamentable lo que está pasando con Moyano. La verdad que no nos merecemos esto. Buenos días, señor Anguita, habla Dolores de Castelar. Bueno, yo siempre reconocí el holocausto, pero esto no lo soporto, porque dentro de todo Palestina le cedió tierra para que formaran su pueblo, ¿no? Y ahora lo que hacen los israelíes es de lo peor. Ya no están remolino mezclan los besos y la ausencia. Imágenes paganas se desnudan en sueños. Ahí está en lo que dijo el periodista. Lo que a mí me molesta la guerra, si sea quien sea que haga la guerra, me molesta la guerra. Pues la guerra son intereses y los que mueren son personas. Cuando hablaba con el periodista decían la población israelí. Después es la franja de Gaza arrasada. La franja de Gaza arrasada, ¿cuántas personas son también? Es una población. Entonces son como eufemismos. Vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio. Bueno, Virus, ¿no? Me encanta, ¿eh? Y sigue los hermanos Moura. Es una familia con mucha historia en lo político, en lo artístico, sigue Virus adelante. Hace no mucho lo vimos en un casamiento. Bueno, pasamos de La Plata a Castelli, ¿eh? Si usted agarra ahí por la 11, llega en un rato. Muchos de los que se van de vacaciones suelen pasar por Castelli incluso. Estamos en comunicación con Francisco Echarren, que es intendente de la localidad de Castelli. Francisco, te saluda, Antocayo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bien. Francisco, bueno, nos interesaba hablar con vos por varios motivos. Primero, porque has sido electo ahí en la ciudad de Castelli con un amplísimo margen, cerca del 60%, y sobre todo por la edad que tenés vos, que sos, creo, debe ser uno de los intendentes más jóvenes que hay en la provincia de Buenos Aires, por lo menos. Rectificame mi opinión. Sí, tengo la suerte de ser el más joven. Mirá vos. Y sí, como vos bien decías, la verdad, la comunidad nos acompañó muy fuertemente en las elecciones del año pasado. Y bueno, estamos haciendo el esfuerzo para gobernar una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, pequeña, pero que tiene los mismos problemas que tienen la mayoría de los intendentes: el déficit de viviendas, el tema de seguridad, el sistema de salud. Así que esforzándonos conjuntamente con el gobierno provincial y el nacional para darle respuestas a nuestros vecinos. Francisco, vos venís del Partido Justicialista, militabas en alguna agrupación cercana al peronismo. Contanos un poquito tu historia respecto. Sí, nosotros empezamos allá por el 2008, cuando Néstor Kirchner tomó la decisión de encabezar el PJ a nivel país, y acá un grupo de jóvenes tuvimos la osadía de ir a internas contra la dirigencia histórica. Y sacamos también más del 60% en esa oportunidad, en esa elección interna, y pudimos conducir el PJ, así que fui el presidente del PJ más joven de la provincia en el 2008, y en el 2009, eso fue en noviembre del 2008, y Néstor tomó la decisión en 2009 de que las elecciones sean en junio, así que nos agarró ahí muy cerca. Tuvimos que empezar a organizar la elección legislativa contra un intendente radical que no había perdido una elección en 10 años. Y bueno, la gente recordará en el 2009 esa elección, que fue muy particular porque estaba muy fresco el conflicto del campo. Claro. Y en una ciudad del interior era difícil. Pero bueno, la verdad, fuimos con todo y le ganamos al intendente después de 10 años por 20 puntos de diferencia. Ahí me tocó ser presidente del Consejo Deliberante de la ciudad y, como vos bien decías, ahora en el 2011, por el 60% de los votos, la gente confió en nosotros para que llevemos y que nos hagamos cargo de la municipalidad. Así que, la verdad, feliz, porque el cargo de intendente es un cargo que, creo yo, de todas las posibilidades que uno puede tener de ocupar un cargo público, debe ser el que más cerca está de la gente, ¿no? Así que, y la gente te demuestra Francisco, todo el tiempo. Eduardo Anguita te saluda. Eduardo. Te quería resaltar y preguntar, vos mencionaste que la seguridad es un tema muy delicado entre los vecinos. Castelar es una ciudad muy pequeña, son menos de 10.000 habitantes, si no me equivoco. Sí. Sí, el tema, Eduardo, es complejo porque si bien somos ciudades que donde se vive muy tranquilo, yo siempre hablo con intendentes del conurbano que tienen una conflictividad mucho más importante que aquí, obvio, pero el tema de los medios, la verdad que cae en cascada y genera mucho malestar en la gente. Por ejemplo, cuando pasó lo de la mujer que la agarraron a la salida del banco, Píparo creo que fue. Sí. La gente me pedía, por favor, aquí en Castelli, que hagamos algo, hagamos algo con la policía por el tema de la salida de los bancos, ya que en Castelli jamás en la historia hubo un robo a la salida de un banco, menos a mano armada. Entonces, cuando todo eso lo que genera es una situación que cuando sucede algún hecho menor, porque acá la verdad, por suerte, no hay robos violentos, ni mucho menos a mano armada, pero cuando sucede algún hurto, algún robo simple, la gente se pone en una postura de preocupación extrema. Entonces, lo que siempre digo, los problemas son los mismos, los que cambian son las escalas. Y la verdad que la seguridad aquí en Castelli, más allá de que, como te decía, es un lugar muy tranquilo, figura entre una de las preocupaciones más importantes de Francisco. Tenemos poco tiempo y por eso te vamos a hacer medio ping-pong. Acá tiene una pregunta política, Francisco Balas, para vos. No, trata de lo que han sido las noticias sobre Daniel Scioli en estos últimos días, Hugo Moyano jugando una ficha para verlo como presidente, y el mismo Scioli que está dando señales. ¿Cómo ves desde tu espacio y desde la misma provincia en la que estás, la que está gobernando Scioli, lo que está sucediendo con todos estos rumores? Primero, una cuestión lógica, el gobernador ya va por su segundo periodo y no puede ser nuevamente gobernador, así que es una cuestión lógica que esté pensando en tratar de ser el próximo presidente de la Argentina. Yo creo que desde la mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires tenemos una coincidencia muy fuerte con el proyecto nacional, con la conducción de nuestra presidenta, y yo lo que creo que lo más importante en este momento es permitir que la presidenta acumule el mayor poder posible, porque eso es lo que le va a hacer bien al país. Creo que más allá de las cuestiones lógicas y particulares que cada político puede pretender, hay que ser muy inteligentes en este momento donde se están jugando cosas muy fuertes para el país, para la provincia y también para nuestra gente, ¿no? Entonces me parece que lo importante y la inteligencia que requiere el momento es saber entender la situación y permitirle a nuestra presidenta que tenga todo el apoyo político desde el lugar que nos toque, ¿no? Francisco, si a vos te dijeran hoy, Scioli y Cristina, ¿los ves como un equipo juntos o pensás que la aparición de Scioli puede crearle mella a esta acumulación de poder a la que vos haces referencia por parte de Cristina? No, yo creo que Cristina, la verdad, nuestra presidenta, está por encima de cualquier apetencia personal de cualquier gobernador. Y sí, yo los veo juntos, trabajando, obviamente que, como te decía, con algunos matices, pero que no influyen en la relación política que desde hace 8 años, 10 años Scioli tiene con el proyecto. Así que creo que no hay que hacerse eco de algunos especuladores de que apuestan a la ruptura. Uno la verdad ve con mucho dolor cuando algunos dirigentes que fueron parte de este gran proyecto político que cambió al país hoy apuestan al conflicto, a la ruptura, y lo hacen por cuestiones estrictamente personales, no por un proyecto de país, ni por un proyecto de patria, ni porque le interesa que la gente viva mejor, Francisco, y que la Argentina avance. ¿De qué actividad venís vos? ¿Cuál es tu, digamos, además de la política, de qué actividad profesional o empresaria, de qué área venís vos? Yo soy abogado y ejercí poquito tiempo, por mi corta edad, la profesión, pero vengo desde la profesión. Y te hago dos preguntitas. Una tiene que ver con que vos sos de la edad de los jóvenes de la Cámpora, por decirlo así, pero claro, uno en general piensa que la Cámpora está más bien en los centros urbanos. ¿Vos formás parte de ese espacio? Aunque generacionalmente tengas esa edad, ¿no formás parte? Y en todo caso, ¿en qué espacios te ha formado? No, yo tengo buena relación con los chicos de la Cámpora. Son, la verdad, jóvenes que también fueron protagonistas importantísimos de un cambio muy fuerte y la incorporación de miles y miles de jóvenes a la política, pero yo vengo del partido, del PJ. Yo crecí en términos políticos peleando para conducir mi partido en mi ciudad y después, de conquistar, como te decía, en el 2008 la presidencia del partido, tuve que hacer una construcción artesanal, charlando con dirigentes que habían sido intendentes, diputados nacionales, y la verdad que yo vengo desde ahí y me siento muy vinculado al PJ. Eso no significa de que tenga una visión distinta a lo que pueden tener los jóvenes de la Cámpora o tantos dirigentes que se han sumado a este proyecto nacional. Creo que Francisco, se nos va el tiempo, que tenemos que ir a las noticias, pero te hago una pregunta. El río Salado, hubo en estos últimos tiempos lluvias extraordinarias. ¿Se están haciendo las obras hídricas que hay que hacer en la cuenca del Salado? ¿El gobernador está atento a esto o no? Nosotros tenemos un gran problema que es, primero, se hizo una obra de la época de Duhalde, que se mal hizo esa obra, y es lo que hoy está generando consecuencias importantes, sobre todo en la infraestructura de rutas. Nosotros tenemos la ruta 2 y justo a la altura de Castelli, y este verano, si no se llegan a concluir las obras, vamos a tener un gran problema en el puente del río Salado, que es el límite entre Lezama y mi ciudad, porque hay una calzada que está cortada, mucha gente que transita los fines de semana, ya debe haberlo visto, que se producen colas interminables. Así que imagínate un cambio de quincena en esta situación, lo que va a hacer. Francisco, tenemos algunos inconvenientes importantes que pueden repercutir en la vida de la gente, ¿no? Francisco, disculpanos, pero tenemos que irnos a las noticias, pues ya tenemos el timbre encima. Muchísimas gracias por atendernos y seguiremos en contacto. A disposición. Gracias, un abrazo. Estábamos en comunicación con Francisco Echarren, que es intendente de la localidad de Castelli, ahí en la provincia de Buenos Aires. A la vuelta de las noticias voy a apelar a el ojo clínico de Horacio del Prado para ver cómo aparecen los jugadores jóvenes en partidos viejos, ¿no? Alguien que dice, yo a los 28 años gané la presidencia del partido, yo soy del PJ. Me parece interesante, ¿eh? Porque si no, muchas veces, no, claro, los partidos van cambiando, entonces ya los nombres, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasa con el semillero del PJ? Después nos lo dice Horacio del Prado. Las 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo. Allí están Karina Pérez Pintos y Hernán Biexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 8 décimas, la humedad 84%, cielo despejado. El gobierno informará sobre las últimas detenciones de narcotraficantes. Móvil. En instantes, en la sede de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, informará sobre el traslado a tribunales de 10 narcotraficantes detenidos en varios procedimientos realizados durante el fin de semana por personal de Policía Federal. En conferencia de prensa, Berni va a informar al mismo tiempo sobre 12 narcopesistas detenidos el jueves por personal de Policía de Seguridad Aeroportuaria. Recordemos que la particularidad es que estos delincuentes de nacionalidad venezolana simulaban ser deportistas olímpicos de su país y llevaban cápsulas de cocaína en sus cuerpos. Hay que decir al mismo tiempo que todas estas novedades van a ser dadas a conocer por el viceministro de Seguridad a 20 días de la detención en Buenos Aires, con repercusión internacional, del narco colombiano Henry de Jesús López Londoño, apodado Mi Sangre. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Denuncian penalmente a Mauricio Macri por abandono de persona en Las Villas. La presentación fue hecha por la Defensoría General, que relevó casos donde las ambulancias del gobierno porteño se negaron a ingresar a los barrios de emergencia. En 6 oportunidades los vecinos terminaron perdiendo la vida. La misma acusación fue formulada contra Jorge Lemus, a cargo de la cartera de salud, cuando se produjeron estos hechos, y el titular del SAME, Alberto Crescenti. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados 8 décimas, la humedad 84%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Bien informado. Hoy más que nunca. Ocho de la mañana, 33 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires sigue subiendo, 21 grados 8 décimos, la máxima hoy alcanzaría los 28 grados. Sube la temperatura, llegan llamados, no les cuento la cantidad, la calidad, algunos vamos a poder escuchar, otros no, pero bueno, la gente se engancha, ¿eh? Pero bueno, uno tira temas que conmueven, uy, si habrá llamados. La efervescencia, ¿no? Que haya fuego, que haya vida. Del Prado, semillero. Sí, semillero es como cantera en España, es una palabra bárbara, es la renovación, es el trasvasamiento generacional, ¿no es cierto? Yo la verdad es que no sé qué decirte salvo mi expectativa y mi amor por los pibes. Por ejemplo, yo estoy terminando una carrera de viejo en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y los pibes me enseñaron que tenía que ir a votar en la última elección, que fue este mes, ¿no? Porque era importantísimo el voto y qué sé yo, y unos pibes que podrían ser mis hijos, ¿no? Y me emociona y me parece fantástico. En general, mi encuadre para el tema es este. Año 1973, cuando yo era un joven hiperpolitizado, y el general Perón decía, la Argentina tiene un alto grado de politización, es hora de pasar a la cultura política, ¿no? Vino el golpe y se interrumpió todo eso, perdimos hasta la politización. Creo que esto que ustedes hablaban hoy, yo estoy con unas ganas de ver la película de Kirchner, estoy desesperado, estoy esperando el jueves para que la estrenen. Creo que uno de los méritos que tuvo este proceso de estos años es que se recuperó por lo menos la politización. Porque la gente que toca las cacerolas o la gente que va a votar a la universidad, la gente que está comprometida, es un resultado de haber vuelto a politizarnos. Faltará, entonces, bueno, retomamos el camino, habrá que pasar a la cultura política, que es algo que yo no tengo, porque yo, por ejemplo, la Fragata Libertad la hundiría. Por eso yo no puedo hacer comentarios políticos. Pero porque usted no sabe que la votaron en el año 56, pero la construyeron en los últimos años y se iba a llamar Eva Perón. La votaron con Entonces, pero entonces... vos porque tenés cultura política, ah, yo no la tengo. Yo tengo alguna lectura, curiosidades, no tengo cultura yo enseguida política. Quiero, perdón, no tengo cultura. Yo enseguida me sale el corazón se por lo la voy boca. A, se lo voy a contestar. No tengo cultura política, ¿sabe por qué? Porque en realidad cuando yo leo lo que tiene que ser un Estado, tiene que ser una cosa que funcione mejor que el Museo del Prado. Y no veo que los Estados funcionen así, porque yo cuando estudié lo que era el Estado, al primero que leí para eso fue a Vladimir Ilich, a Lenin, que dijo que hay que destruir el Estado. Y entonces después siempre digo, no, ahora en realidad hay que hacer lo que decía Guillermo Donner, hay que entender que es burocrático, que es difícil, hay que modificarlo. Y después digo, no, voy a hacer lo que decía Eduardo Duhalde, que el Estado es el Estado terrorista. Entonces digo, bueno, es más parecido a lo que pensaban Jaureche, Lenin y compañía. Así que alterno entre creer que el Estado es el órgano de representación de los sectores dominantes y el Estado es el lugar donde podemos encontrar la paz. Alterno. Y nunca creer que el Estado es el gobierno. Es cierto, es cierto. De todos modos, yo creo que en la Argentina estamos habituados a que el Estado es el gobierno y que cuando es un gobierno democrático y popular, acompañamos eso sin diferenciar Estado de gobierno, y después cuando decimos, ¿y si hay cambio perdemos todos los beneficios que nos dio el gobierno? Entonces uno dice, no, pero con eso hay que hacer políticas de Estado. ¿Y cómo se hace política? Y bueno, por eso le digo, yo cultura política sinceramente tampoco tengo, y este es un lugar fantástico para abrir la cancha y escuchar a la gente que después diga, no, yo tengo. Construyámosla, ¿no? Te doy el sábado, cuando yo iba a tomar el subte para irme a La Plata a ver el Partido Independiente, una chica del PRO en mi barrio, yo vivo en el corazón de uno de los lugares, núcleos del PRO, una chica del PRO viene y me da un boleto que decía, no tengas miedo y todas esas cosas. Y yo se lo tomé con gran ternura. Llamame, te dijo. Claro, se lo tomé con gran ternura y con gran valoración de que estuviese a las 3 de la tarde haciendo un acto que ella considera que es cívico, que lo es, ¿no? Que ella considera que lo es, y que ella lo considera así, y yo también. Mariana Gil Laborde, sí. Levanta la temperatura y ¿usted qué hace? ¿Saca la basura o no saca la basura hoy? Y dicen que no la voy a sacar, supongo. ¿Se da cuenta? Porque el Estado está gobernado por Macri, claro. Y Macri dice, no saquen la basura, y nosotros tenemos que hacerle caso a eso. Llamarlo, no sé, ¿no? Por teléfono. Solamente un recuerdo, en el día del cumpleaños número 130 de La Plata, ya que se habló de la Fragata de Libertad que supo llamarse Eva Perón, La Plata del año 52 al 55, capital de la provincia de Buenos Aires, se llamó Eva Perón. Sí, le hago una aclaración que sí. Es más triste, porque tiene que ver con los cambios de identidad. Estuvo por llamarse Eva Perón. Se la creó para que se llamara Eva. A la Fragata. Ah, sí. Pero no llegó a llamarse porque estos dijeron, no, antes de que llame a Perón damos el golpe y tantas cosas. Y te quiero decir una más sobre la juventud, pero está bien futbolera. Dale. Dijo Antonio Ubaldo Ratín. ¿Te acordás de quién le estoy hablando? Sí. Dijo, los partidos los ganan los pibes, pero los campeonatos los ganan los hombres. Caramba, con el matrimonio civil igualitario, ¿qué es un hombre? Me pregunto yo, ¿dónde hay un hombre? Hacémonos, Eduardo. Ponelo, los partidos los ganan las pibas, pero los campeonatos los ganan las mujeres. Tenemos tanda, tenemos mensajes y una semana por delante que les cuento. El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. RadioNacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Un espacio de análisis a fondo de la información que trata de llegar a donde otros no llegan. Gente de a pie. Bajar la litigiosidad es interesante. Mejorar las indemnizaciones y fijar una serie de parámetros más actualizados, inteligentes, también me parece bien. Ahora, en realidad, lo que hay que bajar es la accidentalidad. Gente de a pie. Un editorial de radio con Mario Weinfeld. Que haya más respeto por las reglas, más cuidado por los trabajadores, más inversión de las empresas. Gente de a pie. Lunes a viernes de 12:30 a 14 por Nacional, la radio pública argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 39 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Agenda. Miércoles 21, 19 horas. El folk rock con Guauchos. Transmite Radio Nacional Folclórica y Nacional Rock. Jueves 22, 19 horas. Ciclo Manos a las Obras en el Día de la Música. Transmite Radio Nacional Clásica. Viernes 23, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Irene Tapia y el Cuarteto Santa Ana de Juan y Ernestito Montiel. Transmite Radio Nacional Folclórica. 21 horas. Programa especial dedicado a la canción criolla peruana. Auspiciado por la Embajada del Perú. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 24, 22 horas. Ciclo de coros y grupos vocales. Bajo la conducción de Damián Sánchez. Transmite Radio Nacional Folclórica. Domingo 25, 19 horas. Música para comenzar. Presenta a Ángeles Ruibal, la cantante española, presentando su nuevo disco, Así Siento a Yupanqui. En el auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Nacional. Cultura en movimiento. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. La discusión entre la presidenta y Pablo Roca y ver cómo las corporaciones tienen una articulación. Mañana más. Los catalanes dicen algo así, nosotros no tenemos por qué estar financiando la pobreza. Mañana más. Con Luciano Galende. Suele confundirse los personajes del siglo XIX. Si ustedes lo leen en los libros. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Para llegar bien al fondo de la información, hoy más que nunca. Buen día, Anguita y equipo de Radio Pública. Les habla Joaquín desde Rancho, Buenos Aires. Bueno, cuando uno ve esta efervescencia, esta euforia con la película de Néstor, esta participación de la militancia extraordinaria de la juventud, este resurgir de la juventud, a mí me viene a la mente la más grande frase, la más lúcida: el peronismo es el hecho maldito del país burgués. Esa es la definición más clara y la dijo un militante de puta madre, ¿no? John William Cook. Una... Buenos días, Sanguita. Miren, yo pienso que lo que está pasando en Israel y con respecto a Palestina y todo esto tiene que ver con el objetivo de atacar Irán. Es una buena excusa el hecho de que supuestamente sean armados los palestinos por Irán, que les provee bombas. Maite de Villorquiza. Y eso es... Y quería hablar sobre el paro de mañana de Moyano y compañía, que esto no nos debe extrañar porque, digamos, todos estos muchachos de las décadas, de la década del 70, fueron entregadores de compañeros, fueron perseguidores de gente que pensaba, de jóvenes, y bueno, hoy los tenemos de vuelta a la palestra. Uno... Buenos días, este mensaje es para el señor Anguita, para decirle que hablo desde Tierra del Fuego. Mire, en Tierra del Fuego hay jueces que ganan el doble de casi de lo que gana la presidenta. ¿Y a usted le parece que tiene tanta o más responsabilidad que la presidenta, un juez? Solamente es un dato, y que en muchas provincias también lo gana el Poder Judicial. Entonces, me parece que no es lógico estar cuestionando si gana más o si gana menos. Me parece que es más responsabilidad ser presidente que ser juez, más en estos momentos. Muchas gracias. Hola, buen día. Mirá, la frase de Moyano: de la traición no se vuelve, para Cobos, y ahora la agarró para él. Chau, gracias. Los hechos tienen fundamento, hoy más que nunca. Hay muchísimos mensajes de gente que quiere hablar con nosotros, sin embargo... intentamos hablar con el secretario general de la CGT, queda feo oficialista, pero bueno, más cercano al gobierno, y el señor Caló dijo, no voy a hablar. Intentamos hablar con uno de los hijos de Hugo Moyano, Facundo Moyano, dijo, no voy a hablar. Yo, qué curioso, porque es un momento en el cual justamente la gente quiere información para poder tomar su propia decisión, ¿eh? Y sin embargo, uno dice, máximos referentes dicen no algo. También eso forma parte de lo que antes planteaba Erosio del Prado. ¿Qué cultura política tenemos, si es que la tenemos? El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. Yo con Aníbal Troilo Pichuco y quejas de bandoneón me animo a cabecearle a Joana Copes desde la otra punta del salón esperando que me diga sí, porque la estoy sacando a bailar. No sé, ¿bailamos? Joana, buen día. ¿Cómo no? Buen día, Hugo. ¿Qué dice Joana Copes, organizadora del festival Bailemos Tango 2012? ¿Sabés por qué elegí este tango? Porque leí que a tu papá, gran Juan Carlos, le gustaba Pugliese, le gustaba Piazzolla y le gustaba Pichuco y este tango. Y digo, por ahí con este tango Joana me dice que sí, bailemos. Sí, sí, sí, aparte es uno de los tangos que lo representó a él, o sea, lo bailó creo como 40 años ese tango. Ah, lo bailó mucho, mucho. ¿Y vos lo bailaste con él este tango? Claro. Tantas sí, veces, ¿no? Sí, sí, sí. Por el mundo. Así es. Joana, ¿y qué te tiene como organizadora de este festival Bailemos Tango 2012, que va a ir del 25 al 30 de noviembre, vamos a decir, en la Piazzolla Tango? Me encanta ese lugar, queda acá a la vuelta de la radio. Claro, bueno, el Piazzolla, y las sedes son en el Piazzolla Tango, 25 y 26 vamos a estar ahí, a partir del 25 a las 3 de la tarde, que comienza, digamos, hay un programa en todo el festival de 18 clases con los mayores exponentes que tenemos en la danza del tango, lo de maestros. Y después a partir del 27 en la Academia Nacional del Tango, que queda arriba del Tortoni, sí, que es otro lugar hermosísimo. Avenida Mayo 833, primer piso, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Así que, bueno, pero el programa consiste en 18 clases y tenemos el mismo 25 la gran fiesta de apertura, la gran milonga de gala, con la exhibición de todos los maestros, ¿no? Que eso es algo maravilloso, reunir a Milena Plebs, Pablo Verón, Roberto Herrera y grandes maestros de tal nivel, bailando todos y cada uno con su personalidad y con su estilo. Para la gente que ama el tango, esto es una oportunidad única. Enorme, ¿no? Sí. Ahora, Joana, vos no comenzaste bailando tango, vos te formaste en danzas clásicas, en jazz, en flamenco, sí, ¿no? Sí, bueno, yo desde chiquita empecé, bueno, me mandaron al clásico. Después yo elegí, me gustaba mucho el teatro, pero era muy chiquita cuando empecé a estudiar teatro, era muy tímida. Ajá. Y empecé, después mi papá me dio la oportunidad de que prepare algo, mismo con mis compañeros de teatro empecé a estudiar tango. ¿Con quién estudiabas teatro? Con Rubén Estela. Ah, Rubén, sí. Uh-huh. Y bueno, y de ahí me fui con mis compañeros de teatro a empezar una clase de mi papá, que él tenía con chicos jóvenes, y ahí me enganché a los 14 años, pero te puedo decir que el bichito del tango recién me picó a los 17 años, más o menos es cuando uno empieza a vivir, ¿no? ¿Y se te prendió para siempre? Cuando empezás a vivir, empezás a sufrir un poco la vida, o empezás a tener los primeros experiencias de la vida, y ahí empecé a entenderlo un poco más. Uh-huh. ¿Y qué va a tener posibilidad de ver la gente? Además, van a haber seminarios, clases, muestras, exhibiciones. Sí, prácticas, más allá de la milonga de apertura y las clases, también va a estar el cierre con el show en el Piazzolla Tango, esto va a ser el día viernes 30. Y toda la gente puede entrar al programa y verlo día por día en bailemostango.com. Ah, está muy bien. www.bailemostango.com. Sí. Ajá. Y ahí tienen también todas las tarifas que son súper económicas. Este no es un evento para turismo. Ajá. Sí, o sea, para el extranjero, a eso me refiero. Es un festival que con los precios para los argentinos y súper accesibles para que podamos ser muchos los que participamos y disfrutemos de esta posibilidad, ¿no?, del festival. Joana, una vez que uno agarra a una compañera o una agarra a un compañero de tango, ¿se supone que tiene que curtirse con él y ver hasta dónde se llega y no abandonarlo si las cosas van bien? Y sí, lo más importante es la conexión, ¿viste? Cuando hay una conexión, es como en la vida, uno no es amigo de todo el mundo, ni podés amar, ni ser amante de cualquiera. El tango pasa así, o sea, vos me sacás a bailar. Si existe una buena comunicación, está fantástico, podemos bailar un montón de tangos. El otro día, y para terminar, porque se nos va a terminar el programa también, sí, leí que cuando te preguntaban acerca de la patria, de la Argentina, cuál sentías que era el mayor problema, vos decías que era el individualismo. ¿Puede ser? Sí, sí, sí, sí. Entendiendo por eso que... que el tango tiene un éxito increíble, la danza del tango, porque justamente nos volvemos a encontrar en un abrazo, en una charla, en una cara a cara, ¿no? Y eso es algo que se perdió un poco. Bueno, pone a Troilo que nos vamos bailando con Joana, ¿eh? Para bailemostango.com el 25 de noviembre en el Florida, en el Piazzolla Tango. Hay Florida 165, sí. San Martín 170, Galería Güemes. A partir de las 15 horas ya estamos ahí, y si no, 15-5-106-2259. Muy bien, sacando viruta al piso. Joana Copes. Muchas gracias. Gracias a vos por la nota. Un beso grande. Un beso grande, Joana. Con toda la fuerza de la información. Hoy más que nunca. Comienza espacio publicitario. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Él ya es parte de tu vida. Parte del aire. Parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo, hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. Con Personal ganan todos. Recarga tu Personal con 30 pesos o más y gana. Todos los días sorteamos vacaciones para 4 personas, 100 recargas gratis por un año y 15 smartphones. Personal. Cada persona es un mundo. Promoción válida del 5 de noviembre al 31 de diciembre. Bases y condiciones en personal.com.ar. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 53 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Fin. Espacio publicitario. Hoy más que nunca. En la información. 8:54, vamos a hablar de La Habana, la sede donde se están realizando las negociaciones de paz por el conflicto de Colombia. Así es, Eduardo. Hoy comienzan formalmente las negociaciones, decimos formalmente las negociaciones entre la FARC y el gobierno colombiano, porque hubo una avanzada de ambas, por ambas partes, que viene negociando, digamos, detrás de bambalinas desde el 5 de noviembre, y como se recordará, antes tuvieron una reunión más bien protocolar en Oslo, en la capital de Noruega. Pero las negociaciones en serio, aquellas en las cuales ambas partes algo van a tener que ceder, porque de eso se trata negociar, comienzan hoy, y el primer tema es realmente uno de los temas espinosos en la agenda acordada. Es el tema de la tenencia de la tierra, un tema que ha sido histórico en digamos, que ha asignado, diría, la historia de Colombia desde tiempos inmemoriales. Hay que ver cuál va a ser la capacidad de avanzar, digamos, sobre ese punto de la guerrilla frente a lo que ha sido la postura del gobierno colombiano y fundamentalmente de los terratenientes colombianos, que son aquellos que han estado muy ligados a los grupos de autodefensa y a aquellos grupos más violentos y más militaristas vinculados fundamentalmente al anterior gobierno, al gobierno del presidente Uribe. Mundo raro en el que dos conflictos importantes, tanto el de la Franja de Gaza, donde se está